en Guatemala. Personas defensoras de derechos humanos son enjuiciadas y encarceladas por oponerse a proyectos hidroeléctricos en el municipio de San Marcos. Estas personas aseguran que se oponen a los procesos seguidos por las empresas privadas y el gobierno, en donde se han violado derechos y no hubo consulta popular. Nuestra compañera Carolina Rivas de la FEGER trae la nota. En los últimos dos años, más de 12 defensores de derechos humanos de San Pablo San Marcos han sido criminalizados por oponerse a la implementación de los proyectos hidroeléctricos Tres Ríos e Hidrosalá, denuncia la alcaldía indígena del lugar. De las 12 personas, 6 continúan encarcelados y mañana iniciará el juicio en contra de Óscar Sánchez Morales. Según Faustino Sánchez, alcalde indígena de San Pablo, todos los casos se dan en el marco de la oposición a las empresas. La población rechaza rotundamente a empresas privadas en nuestro municipio. No estamos en contra de las hidroeléctricas, eso que quede completamente claro, sino que estamos en contra del procedimiento, de la forma como lo quieren hacer, violando los derechos elementales y fundamentales de nosotros como pueblos. No hubo ninguna información y mucho menos una consulta. Y lo que los quieren hacer, empresas privadas, que ni un foquito iba a quedar en el municipio de San Pablo. Hemos salido de prisión, somos 6 personas, y 2 ligados a procesos, y 4 aún todavía siguen en prisión. A Óscar Sánchez se le acusa de detenciones ilegales, mismo delito por el que ya fueron acusados y liberados algunos de sus compañeros. El abogado Juan Castro nos presenta detalles del caso. Sobre las presuntas detenciones ilegales que cometió en contra del señor Casimiro Pérez. Es importante resaltar que el señor Casimiro Pérez ha sido la misma víctima que ha denunciado a otras personas y a otras autoridades en San Pablo San Marcos y trabaja para la empresa Hidrosala. Entonces, en el caso seguido contra Fausto y otros compañeros de él, ya fueron declarados inocentes porque se pudo establecer que, como son patrones de criminalización, es muy fácil determinar que son casos montados en contra de las autoridades. En este caso también se denuncia que la Liga Propatia y la empresa Hidrosala S.A. fueron aceptados como querellantes adhesivos sin cumplir con los requisitos que establece la ley. Normalmente la empresa identifica quiénes son las autoridades y tratan de encuadrar hechos, tratando de responsabilizarlos, aunque no estén presentes en el lugar, pero por la única condición de ser dirigentes, por ser parte del Consejo Comunitario o por ser autoridades ancestrales, pues los identifican por un lado. Por otro, utilizan delitos o fabrican, montan delitos con personas presuntas víctimas que trabajan para las mismas empresas. Entonces, y todos los testigos y todos los demás se van montando alrededor de una historia que se construye y que después no puede sostenerse ante los tribunales, en connivencia con la entidad Liga Propatria, que son los que ejercen la defensa o la representación legal de la entidad Hidrosala. Autoridades indígenas y defensores de San Pablo San Marcos denuncian que además continúa la criminalización en contra de Bruno Solís, Neri Santos y Heriberto Sánchez, quienes se les ha privado de libertad por más de 3 años haciendo uso de recursos judiciales. En este caso, el querellante adhesivo ha presentado diversos recursos y a pesar que fueron declarados sin lugar en octubre del año pasado, los defensores siguen en prisión hasta la fecha.